Que bueno, estamos contentos por el avance de la obra, más allá de algunos cuestionamientos que nos hacen los ambientalistas, queremos informarle a la gente porque, a ver, parece que todo pasa por las redes sociales y estamos cansados de eso. Estamos embelleciendo el centro y estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente de la provincia. No es que esto es de forma arbitraria por el municipio. Esto se trabajó. Se ha observado cada uno de los ejemplares arbóreos, se ha mandado un informe a provincia, provincias vinieron aquí, evaluaron cada uno de los arbolados y por eso se sacan los que hoy están en mal estado y lo hemos visto también el fin de semana con las inclemencias del tiempo. No es que se cayeron porque hicimos una mala poda, se cayeron porque estaban en malas condiciones y porque fueron vientos muy fuertes que provocaron esto. Y no provocaron esto solamente aquí en Gálvez, sino en los Irigoyen, en el Trébol, en Coronda, en todos lados. Así que dejemos de cansar a la gente y de generar bronca en las redes sociales. ¿Saben qué? Estamos acá para ir cambiando cosas que la gente venía pidiendo. Y lo estamos haciendo. Así como muchos galvenses se oponían al gas, hoy disfrutamos del gas. Como mucha gente de Galvez se oponía al pavimento, hoy lo estamos disfrutando. Como muchos se oponían a la renovación del área central, o poco sería, hoy estamos haciendo la renovación del centro y todos los galvenses y toda la región lo va a disfrutar. Tenemos que hacer, los cambios generan esto. Hay que cambiar un poquito parte de la mentalidad y construir la ciudad. No podemos poner de acuerdo todos, pero sí sabíamos que esta obra era necesaria. Así que estamos muy contentos y además con el aporte del gobierno de la provincia de Santa Fe, el aporte que van a hacer los vecinos, porque esto es una obra por contribución por mejora, nos va a permitir seguir avanzando en lo que es la mejora del área central. Y no me quiero quedar solamente con el área central, porque estamos interviniendo el área 9 de Avenida 9 de Julio, estamos interviniendo en otros barrios. Dentro de muy poquito, seguramente la semana que viene, vamos a anunciar otra importante obra, porque ya hemos firmado el convenio. Así que bueno, seguimos trabajando, sabemos que hay una gran demanda de calles de tierra que están en mal estado, no se puede hacer de un día para el otro, lo vamos haciendo de a poquito con los recursos que tenemos y con los recursos que nos llegan de provincia. Pero bueno, puntualmente en la obra del centro, estamos avanzando en la segunda cuadra, estamos embelleciendo el centro, que lo va a disfrutar el comerciante y lo va a disfrutar todo el vecino que se acerque a este centro. Bueno, ¿conoce más o menos este arreglo de este calle Belgrano? Bueno, como bien lo dijo el intendente, estamos regularizando tiempos, después de un inicio que costó un poco por lo que decía el clima, obras que por ahí no estaban previstas en semejante magnitud, como fue todo el recambio de cloaca. Hay que decir esto, es importante, es lo que se ve y lo que no se ve. Este gobierno está dispuesto a hacer las cosas bien, más allá de a veces no es fácil intervenir el centro, no es fácil el conflicto que genera, pedir disculpas a los vecinos de calle Sarmiento, porque se atrasó un poquito más de lo que pensábamos, pero que realmente queda hecho algo definitivo. Se hicieron las cloacas, se hicieron los pluviales. Dicho esto, y saliendo de la excusa, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Los tiempos de obra, los que tenemos pensados para finales de agosto, llegada la primaverita, donde los negocios necesitan el uso de la vereda, los bares y demás, nosotros queremos estar finalizando la obra, esperemos estar en condiciones de cumplir los tiempos. Como bien dijo Mariano, se aceleró muchísimo. Como estamos aquí parados en Belgrano, hay sectores que no necesitan de recambio de cloaca, como es la calle donde está el supermercado Arcoíris. Eso ya se hizo hace unos años, por lo cual también nos acelera mucho el proceso de obra. Así que bueno, muy contento en ese sentido. También estamos en un proceso de la obra que es lindo. Esto es como cuando uno hace su casa, ¿no? La molestia, el enojo inicial, y cuando se empiezan a ver los resultados, la verdad que todo cambia. Está mucho más bello, está mucho más lindo, ya vemos otras caras en los frentistas y en toda la gente que lo empieza a disfrutar, así que bueno, con alegría, siendo parte de un cambio creo que muy importante de la ciudad, recordando que esto es parte de un proceso, como lo decía el intendente, de centro comercial a cielo abierto. Esto lo pidió durante muchísimos años el centro comercial, lo pidió la ciudad, se planteó en un plan allá lejano en el tiempo, creo que no sé, 2000. Por lo cual digo, pasaron 25 o 30 años para que esto sea una realidad, lo estamos viendo, lo estamos transitando, así que bueno, a ponerle el pecho, a seguir laburando, que me parece que los cambios llegan, se empiezan a ver nuevos locales, nuevo abierto, entendiendo que la economía está muy mal, sin embargo la gente apuesta, la gente hace su esfuerzo desde lo económico y bueno, entre todos vamos cambiando la realidad. Secretarios, bueno, vemos que hay árboles que quedaron, ¿por qué no se van a sacar todos? ¿Cómo es el tema? Bueno, eso también el intendente lo explicó, digo, eso es... Me parece que también hacer un poquito de escuela respecto de estas cuestiones es el arbolado público, recordemos que depende directamente de provincia, es decir, Cada vez que removemos un árbol en la ciudad, nosotros tenemos que informarlo a través del Plan Integral de Arbolado Público. Esto fue exactamente el mismo proceso. Cuando presentamos la obra, se envió a provincia las extracciones de árboles y fuimos habilitados por el Ministerio de Medio Ambiente a realizar las extracciones. Pero para esto, provincia nos pide lo que se llama una reposición ambiental. La reposición ambiental que vamos a hacer para esta obra en particular son 200 ejemplares, o sea que estamos obligados a plantar 200 ejemplares en distintos lugares de la ciudad. No conforme con esto, el intendente nos viene pidiendo avanzar. Para el plan de ordenamiento territorial tenemos medido que Galve tiene espacio para plantar 4.500 árboles. O sea, veamos la dimensión de la falta de árboles que necesita la ciudad, y por ahí vemos que hay una queja por 20, 30 árboles que entendemos que son necesarios, y lejos estamos nosotros de ir en contra de esto, todo lo contrario. Lo que sí entendemos que es una obra trascendental, que se va a hacer el retiro, que se van a plantar los 200 que nos pide provincia, pero que vamos a ir por mucho más. Que este año el objetivo, lo dijo el intendente, era llegar a los 1.000 árboles. Bueno, creo que vamos a estar cerca, lo estamos haciendo, ya llevamos plantado más de 100 en diferentes lugares, 200 que nos pide otra obra y otro tanto que vamos a ir avanzando. Si comparamos la obra que se hizo en Sarmiento con esta, ¿esta va a ser un poco más rápida? ¿Se controla a la empresa adjudicataria para que lo haga en tiempo y en forma? Sí, a ver, se controla a la empresa que ganó la licitación, pero también se hace un trabajo en conjunto con Aguas Santafesinas. Nosotros tuvimos una complicación porque fue el recambio total de cloaca en aquella cuadra y también nos permitió ver algunos errores que tuvimos dentro de la ejecución de la obra. En este caso, si bien ahora está cortada la arteria, la obra no va, a medida que va avanzando la obra no va a estar cortada la calle. Okay. Los autos van a poder circular, porque no se hace, por ejemplo, en el sector norte no se va a hacer el recambio de cloaca porque es una cloaca más nueva. Sí, del sector sur, que por ahí sí va a estar cortado 2 o 3 días la calle hasta que se haga el recambio. Y después las conexiones de agua son más nuevas también. Lo que va a hacer Aguas es trabajar desde el adoquinado y no desde la calle. Entonces no vamos a tener que romper calle como sí lo hicimos en calle Sarmiento. Entendemos que la obra va a ser mucho más ágil, mucho más rápida. Y bueno, y pretendemos, como dijo Emma, y que es lo que vengo pidiendo también a la Secretaría y a la empresa que ganó la licitación, que en el mes de agosto esta obra tiene que estar terminada para en el mes de septiembre ya tener el gran centro comercial a cielo abierto en la ciudad y con todos los proyectos que tenemos con el centro comercial. Palabra de intendente y secretario de gobierno, Manuel Boero, esta mañana en la obra de remodelación del centro. En primer momento el intendente está bastante enojado, ¿no? Por las publicaciones, los que se comentan. Sí, acá hay dimes y diretes, desgraciadamente. Bueno, pero cada uno plantea su posición. Como dicen algunos, estamos en democracia, por eso está mi ley. Así que bueno, es parte de la cosa. El intendente se puso bastante molesto y creo que no le beneficia a su salud fundamentalmente. Yo me pregunto, no conocemos la voz, tendríamos que invitarlo, ¿no es cierto? Es un secretario de Obras Públicas, no habla nunca ese muchacho. Habla el secretario de Gobierno y no habla el secretario de Obras Públicas, del cual depende esta obra, el señor Angulo. Pero bueno, tendrá sus razones para no hablar, ¿no? Seguimos, coche.